maravillosas que tengo aquí han logrado de que este programa ha sido muy bonito, muy lindo, y además que fue la prueba, la gran prueba. Cati, yo quiero hacer un regalo. A las cinco primeras personas que nos escriben al WhatsApp 098-490-6100, 098-490-6100, vamos a regalarles un automaquillaje y un spa facial en nuestras instalaciones del edificio Gaya. Ah, chévere, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ponemos esto también en el Facebook y nos vamos. Perfecto. ¿Quieres despedirte, Gina, querida? Que viva las letras, la poesía, y que podamos encaminarnos mejor en este país hacia la cultura y la educación en el mejor nivel. Muchas gracias. Amigos y amigas, que tengan una excelente semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Les quiero mucho y les amo. Chao, chao.